Pochera con flequitos, ay qué lindo que le queda. Pochera con flequitos, mi linda nena me hace soñar. Pochera con flequitos, ay qué lindo que le queda. Pochera con flequitos, mi linda nena me hace soñar. Cuando mi negra sale a pasear con sus flequitos, todas las chicas le gritan algo al verla pasar. Pero ella dice, no hagas caso a lo que me dicen. Sabes, negrito, que mis flequitos son para vos. Pochera con flequitos, ay, qué lindo que le queda. Pochera con flequitos, mi linda nena me hace soñar. Pochera con flequitos, ay, qué lindo que le queda. Pochera con flequitos, mi linda nena me hace soñar. Qué lindo queda el tajito en su pollera, cuando camina me hace suspirar. Qué lindo queda el tajito en su pollera, cuando camina me hace suspirar. Cuando ella pasa su cuerpo balanceando, a mí me va gustando y no me puedo aguantar. Cuando ella pasa su cuerpo balanceando, a mí me va gustando y no me puedo aguantar. Con el tajito en su pollera, ella se esmera al caminar. Queda más mona y con su pollera, con el tajito me gusta más y más. Con el tajito en su pollera, ella se esmera al caminar. Queda más mona con su pollera, con el tajito me gusta más y más. Y a ver si te gusta el nivel después del tajito, mi amor. Así te va a gustar, sí. ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel tiene esa chica para bailar? ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel, qué nivel tiene esa chica para bailar? Ella es una chica y moderna por demás. Boliches de moda, música cheta para bailar. Pero se va al baile cuando el cuarteto empieza a tocar. Ella se recopa y baila cumbia sin parar. ¡Ay! ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel, qué nivel tiene esa chica para bailar? ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel, qué nivel? ¿Qué nivel, qué nivel tiene esa chica para bailar? Mamita, qué bien. Mira cómo lo hace.